Bueno, están faltando 13 minutos para las 7 de la mañana. Decíamos en los titulares que los profesores de Montevideo, nucleados en ADES, van a iniciar, entre otras cosas, la huelga a partir de hoy martes. Esta decisión fue tomada en una reunión que tuvieron el pasado fin de semana. Estamos en contacto telefónico con Camila Menchaca, de ADES. Camila, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder explicar un poco cómo llegamos a esta situación, así que agradecemos mucho. Bueno, Camila, te escuchamos. Comenzá explicándonos primero las decisiones que tomaron el pasado fin de semana y que tienen vinculación dirigida a la denominada transformación educativa, ¿no? Sí, en realidad nosotros estamos dando paso a profundización de un conflicto que ya venía desde hace bastante tiempo. No es que sea una medida que se toma de un día para el otro sin haber hecho nada previamente. En donde, bueno, por un lado teníamos la pata presupuestal, que esta semana se estará votando en el Parlamento, ciertos incrementos a la educación que van vinculados sobre todo a la reforma educativa y a la pata salarial, que nosotros como sindicato ya hemos cerrado ese proceso, pero que sigue siendo insuficiente en el sentido de poder atender las urgencias que nosotros vemos a nivel educativo, tanto lo que es infraestructura como lo que es el desdoblamiento de grupos para poder reducir la cantidad de estudiantes, los equipos multidisciplinarios, el trabajo con cada uno de los liceos para mejorar la infraestructura, etcétera. Y además venimos en un proceso en donde se viene avanzando en la construcción de documentos por parte de la Administración Nacional de Educación Pública sobre la transformación educativa, que nosotros en realidad decimos que es un ajuste pedagógico, un recorte pedagógico, porque lo que hace es recortar contenido, en donde ya hemos pronunciado en innumerables oportunidades por parte del sindicato, pero no solo del sindicato, sino también de la Asamblea Técnica Docente, que es el colectivo de todos los docentes que no necesariamente están sindicalizados, de todo el país, no solo los de secundaria, los de UTU, los de primaria, los de formación docente, todos hemos denunciado que las bases de esta reforma no nos convencen, que nos parece que parten de un mal diagnóstico, que aquellos elementos que están poniendo sobre la mesa para tratar de mejorar la educación, en realidad en vez de mejorarla, la van a empeorar, y se sigue profundizando en ese proceso. Por lo tanto, cuando la semana pasada oficialmente termina de publicarse aquel documento que se publicó varias veces de forma extraoficial, que incorpora una nueva malla curricular donde se eliminan algunas asignaturas, a otras se colocan de carácter optativo, y obviamente se afecta la cantidad de horas de trabajo, nosotros decidimos dar este nuevo paso, donde iniciamos hoy una huelga que incluye movilización. El día de hoy vamos a ocupar en un rato el Liceo Damaso, en la tarde estaremos acompañando la negociación entre la CESEU y el CODICEN de la ANEP. Mañana desarrollaremos más ocupaciones y el día jueves estaremos acompañando la movilización de todos los gremios y sindicatos de la educación, desde la universidad al Palacio Legislativo a las 18 horas. Y el viernes estaremos evaluando esta medida, que repito, no es una medida que surja espontáneamente, sino que es la profundización de un conflicto que ya existía en el marco de que las autoridades no han escuchado en ningún momento, no solo a los sindicatos que tenían que haber llamado a negociar para algunos temas que en este momento no están poniendo sobre la mesa, pero también existen, que tienen que ver con la elección de horas, en las condiciones de trabajo, sino que además se sigue profundizando un proceso de reforma educativa en donde todos los colectivos hemos hecho acuerdo en que no es la mejor forma de tratar la educación y que lo que va a generar es más desigualdad y más exclusión. Uh-huh. Muy bien, muy completa la información que nos estás dando, Camila. Nos consta que es cierto que vienen de hace tiempo denunciando estas cuestiones y movilizándose. Concretamente, ¿a qué hora va a iniciarse la huelga en el día de hoy, para tener el detalle? Sí, hoy ya no vamos a ir a trabajar. Ahora cuando los liceos tienen que estar abiertos por normativa, abran a las 7:30, dependiendo qué liceo, los y las docentes vamos a empezar con la huelga. a partir del día de hoy, los docentes, esperamos que la mayoría de los docentes de Montevideo, creemos que vamos a tener un muy buen nivel de acatamiento de la huelga, debido justamente a que hay realmente muchísima preocupación por estos documentos que han salido. Se han juntado colectivos docentes que han expresado, por ejemplo, las 1.500 firmas de docentes de ciencias físicas que plantean justamente la preocupación por su asignatura, los docentes de música, los docentes de educación visual y plástica, que justamente han planteado el problema del recorte y la descontinuidad de su asignatura, que no es solamente el recorte, es rebajarle el nivel de la asignatura a un taller optativo y discontinuar su desarrollo a lo largo de la trayectoria educativa de los estudiantes. Entonces, con el nivel de indignación que nosotros encontramos por parte de los docentes, estamos convencidos que va a haber un buen nivel de acatamiento. El día viernes tendremos asamblea para evaluar cómo continuamos o no con esta medida, evaluar cómo se desarrolló esta semana, si la sostenemos o vemos que hubo algunos avances que nos permitan volver a clases la semana que viene, pero eso lo estaremos hablando el viernes. Y el jueves es la movilización de la coordinadora de la CESEU. ¿De dónde a dónde va a ser? Sí, exactamente. El día jueves nosotros vamos a tener la movilización de la coordinadora de sindicatos de la educación. Es una movilización que propuso sobre todo la intergremial universitaria, que en este momento también está en huelga producto del incremento cero al presupuesto de la Universidad de la República. Va desde la universidad al Palacio Legislativo a las 18 horas. Perfecto. Camila Menchaca, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.